Esto le sucedió a un amigo y la hizo juntar moneda. No sé qué pasa, qué está pasando. Antes no me daba ni la hora y ahora me estás amando. Todo porque soy popular. Y ahora toda la guacha me manda fotos por Instagram. Serán gatitas o botineras, pero yo aprovecho la volada y les mando pipeta. Junta monedas hasta que choque el hueso, y después del telo al baile yo regreso. No vale enamorarse si no pinta el romance. Al toque quieren ir a la TV y la plata te quieren comer. No vale enamorarse si no pinta el romance. Al toque quieren ir a la TV y la plata te quieren comer. Y suenan los turros pa' los pibes fumachurros. Capaz que no sacaron chispa los huesos.